En Paradigma Radio, Ciencia Radiante. Un espacio de ciencia breve, conciso y un poco canalla. Presenta Manolo Mora, su científico de cabecera. Bienvenido o bienvenida a este, tu espacio radiofónico más científicamente divulgativo que encontrarás en las ondas. Soy Manolo Mora, ya lo sabes, tu científico de cabecera, tu profesor de ciencias que cada programa te trae la retahíla de lo importante que es la ciencia, lo importante y fundamental que es en tu día a día, los magníficos descubrimientos que te hacen más sapiens. Y sí, lo sabéis los fieles seguidores del programa, pero es que no hay nadie más magnífica en eso de contar la ciencia divulgativa que mi compañera de mesa, Alicia Jurado. Bienvenida. Bien hallada, Manolo. Un nuevo programa. Muchas gracias. Para mí ya sabes que es un placer y yo creo que también un deber de las personas que nos dedicamos a la ciencia emplear parte de nuestro tiempo en difundir y comunicar los conceptos, descubrimientos, curiosidades de estas disciplinas tan fascinantes que conforman lo que llamamos ciencia. Y que revierten directamente la sociedad. Y es que la ciencia es la parte fundamental de la mejora de los grupos sociales e incluso de la evolución a nivel de especies. Claro, Manolo, tú y yo lo sabemos y lo tenemos clarísimo. La gracia está en que sepamos también transmitirlo, así que sin más, retomemos el hilo del programa, ¿te parece? Sí, me parece. Vamos a empezar, ¿vale? Hoy propongo usar un algoritmo matemático común como inicio. ¿Usar algoritmo? ¡Ay, qué bien! Eso me suena a máquina calculadora, la famosa idea de la máquina analítica de la gran científica Ada Lovelace. Me encanta. ¿Pero has tenido en cuenta en este algoritmo el factor determinante que es nuestro técnico? Javi, era una condición necesaria para que el programa funcione, así que dale al botón que empezamos. Informe científico semanal, muy rápido. Comenzamos esta sesión en la que hacemos un repaso por algunas de las noticias recientes relacionadas con la ciencia que más nos han llamado la atención en los últimos días, así que sin pararnos, ¿de qué va la primera noticia, Alicia? Pues mira, la primera noticia va de un boquete. ¿De un boquete? ¿De un agujero o un bujero así en andaluz? Uh-huh. A ver, explícate un poco más porque así tal y como lo planteas, no sabemos muy bien a qué te refieres. Es que no es un boquete cualquiera, sino uno muy, muy grande, ya que China se ha propuesto buscar nuevos materiales de interés tecnológico que puedan contener los minerales que se encuentran a mayor profundidad y además, de paso, una fuente de energía ilimitada aprovechando el calor natural del interior de la Tierra mediante la perforación de un pozo de 11.100 metros de profundidad. Soy minero y templé mi corazón con pico y barrena. Soy minero y con caña, vino y ron me quito las penas. Más de 11 kilómetros de profundidad, muy profundo parece eso, ¿no? Porque si mal no recuerdo, ya hubo un proyecto en Rusia en ese sentido en el que se pudo constatar la gran dificultad de llevar a cabo una perforación mecánica a gran profundidad, ¿no? Efectivamente, Manolo. En 1970, la por aquel entonces Unión Soviética, comenzó la perforación de un pozo que alcanzó la profundidad de 12.262 metros tras casi 20 años de trabajo. La perforación de este pozo, cuyo objetivo era meramente científico, tuvo que detenerse debido a la gran dificultad que suponía la baja densidad y la alta viscosidad que el aumento de la temperatura provocaba en la roca a profundidades a partir de 10 kilómetros. Entonces digo yo, este proyecto de China se va a encontrar con esa misma dificultad, ¿no te parece? Pues la cosa es que ha trascendido muy pocos detalles sobre cómo se va a llevar a cabo esta operación. Lo que sí sabemos es que científicos del MIT... As president of the United States, I will always put America first. Que sí, Donald, que ya lo sabemos. Bueno, como decía, científicos del MIT han desarrollado un sistema de perforación que utiliza un girotrón, es decir, una fuente de radiación de microondas basada en los tubos de vacío, donde un campo magnético acelera unas de electrones a velocidades relativistas, o sea, cercanas a la velocidad de la luz, que amplifican la energía de las microondas de manera que son capaces de pulverizar la roca sin llegar ni siquiera a entrar en contacto con ella. Ah, muy bien explicado. Pero entonces a lo mejor para perforar el pozo en China han diseñado algo por el estilo, ¿no? Pues la verdad es que no lo sabemos porque han dicho que van a construir el pozo, pero lo que no han dicho ha sido cómo. Ya sabemos que en China la transparencia no es que sea su fuerte. Pues sí, pues sí. Pues si te parece, continuamos con un asunto más transparente, como dice, que nos trae a continuación Alicia, que he leído algo en el guión del origen del Homo sapiens. Pues este asunto, muy claro, tampoco es que esté, la verdad. Porque si hace algunos años los libros de texto decían que los Homo sapiens descendíamos directamente del Homo habilis, la aplicación de la genética a la paleontología está haciendo que nos replanteemos nuestra evolución. ¿Cómo? ¿Entonces la sucesión que estudiamos desde secundaria, en la que el Homo habilis evolucionó hasta el erectus y este finalmente dio lugar al Homo sapiens, no es así? No es que no sea así, sino que hay muchas más ramificaciones en este proceso. Así encontramos al Homo neandertalensis, perdón, con los que compartimos un ancestro, a los denisovanos, al Homo floresiensis, al Homo luzonesis. Vamos, que tenemos géneros Homo como para hacer un equipo de fútbol con suplentes y todo. Vamos. ¿Y todo este equipo de fútbol, como tú dices, ha sabido gracias a la aplicación de la genética a la paleontología? Pues sí, fundamentalmente a eso y a la mejora de los métodos de datación. En palabras del arqueólogo Tom Higham, la introducción de la genética en la paleontología ha venido a suponer como la introducción del telescopio en la astronomía. Vamos, fíjate de qué nivel de impacto estamos hablando. Vaya, vaya, sí que impacto. Es que nos cansaremos de decir nunca que la colaboración entre distintas disciplinas en la ciencia es crucial. Y aparte de descubrir más especies humanas a partir de estos registros fósiles encontrados, ¿qué otra información, Alicia, nos ofrece la genética en este campo? Pues mira, además ha puesto de manifiesto que hubo cruzos entre algunas de estas especies. Pues sí, parte de nuestro genoma procede de los neandertales y los denisovanos. En concreto, los genes denisovanos se asocian con una mayor tolerancia a las alturas y al frío extremo. De lo que deduzco, Manolo, que ni tú ni yo tenemos muchos genes denisovanos, porque las alturas y tú, chungo. Y la tolerancia al frío mía, vamos, que poca cosa. Vaya, pues verdad. Bueno, pues después de ver cómo la huella de nuestros antepasados pervive en nosotros, ¿con qué terminamos el radio diario de esta semana, Alicia? Vaya, Manolo, vuelve a hacer gala de tu dote adivinatoria, porque de eso, precisamente, de lo que vamos a hablar, de huellas. ¿De huella? ¿De animal en el suelo? ¿De la huella del carbono? ¿De la huella hídrica? No, que va, de la huella del DNI, de las huellas dactilares. Esas huellas que nos hacen únicos, ya que no hay dos personas que tengan las iguales, ¿no? Efectivamente, de esas mismas huellas, porque el hecho de que ni siquiera los gemelos univitelinos, que se originan a partir de un mismo óvulo y que por tanto comparten exactamente el mismo ADN, las tengan iguales, sugiere que en su formación no solo intervienen factores genéticos, sino que hay una serie de factores ambientales, como las presiones a las que se ven sometidas los fetos en el útero, sus movimientos, la posición que ocupan, la nutrición, la presión sanguínea y un largo etcétera. Claro, interviniendo tantos parámetros, normal que no haya nadie con dos huellas iguales. Es lo que han comprobado un equipo de investigadores e investigadoras de la Universidad de Edimburgo, en un estudio publicado recientemente en la revista Cell, mediante el que concluyen que las vías moleculares que comparten la información e instrucciones entre los genes son muy sensibles a pequeñas variaciones en los factores que antes hemos comentado. Esto mismo ocurre, por ejemplo, con las manchas de la cebra. La aleatoriedad que se observa en las manchas de la piel de determinadas especies animales se explica mediante un concepto matemático llamado patrón de Turing, en honor a Alan Turing, quien lo introdujo en 1952. Pues ¿sabes lo que te digo, Alicia? Dime. Que le estás haciendo gala de dotes adivinatorias hoy, también tú. Ah, ¿yo también? Sí, sí, porque esa es precisamente nuestra efeméride de hoy. ¿Qué pasó tal día como hoy, en el año de Mari Castaña? Llegamos a la sección donde desmigamos eventos y hallazgos que han sido tan importantes que han quedado señalados en nuestro calendario científico. Y hoy vamos a hablar de máquinas. Vaya, coincido con R2D2. Creo que te estás equivocando de sección, ¿no? Eso de las máquinas no lo dejamos mejor para la sección de Destripando la Ciencia. Pues Alicia, sí, pero no, ya que hoy hablamos de la efeméride del nacimiento del considerado padre de la inteligencia artificial. Y es que el 23 de junio de 1912 nace en Paddington, pintoresco barrio de la ciudad de Londres, Alan Matheson Turing. Ah, hoy hablamos del matemático, lógico, informático teórico, criptógrafo, filósofo y biólogo teórico británico, uno de los padres de la ciencia de la computación y responsable de fundamentar teóricamente la informática actual. Correctísimo, Alicia. ¿El mismo que creó la máquina de Turing, ese modelo matemático que puede simular el comportamiento de una computadora? Sí, sí, ese mismo. ¿El que consiguió descifrar los códigos que los nazis utilizaban en sus comunicaciones, lo que se calcula que contribuyó a cortar la guerra mundial entre 2 y 4 años? Que sí, Alicia, que nos referimos a esa persona, sí. ¿El introductor de la prueba de Turing, que permite determinar si la inteligencia artificial, que ahora está tan de moda, puede dar respuestas indistinguibles a las que daría un humano? Que sí, pero que viene tantas preguntas. Hombre, porque si todo esto se debe a la misma persona, es que el tiro es máquina. Vaya, está hoy graciosa, ¿no? Pues sí, es Alan Turing y era un genio. No en vano, empezó a dar muestras de ello cuando, siendo muy pequeño, aprendió a leer por sí mismo en solo 3 semanas. Pero para conocerlo más de cerca, como siempre sabes, Alicia, he sintonizado nuestra máquina del tiempo en un lluvioso día de otoño de 1952, en el que vamos a acompañar a nuestro protagonista en su rutina mañanera. Me parece fenomenal. Son las 8 de una fría y lluviosa mañana otoñal de 1952 y estamos en Londres, como siempre un tiempo de docos. Una mañana más, Alan Turing, el científico que ayudó a descifrar la máquina Enigma, va camino del trabajo y, dado que llueve sin parar, decide coger el metro en la parada de Trafalgar Square. Antes de subir al metro, decide pararse en una máquina de vending a comprar provisiones para echar la jornada de curro. Vaya tiempecito, con tanta agua me voy a coger un resfriado de campeonato. A ver si cojo un café para entrar en calor. ¿£20? Joder, sí que son caras las máquinas del vending del metro. Por favor, introduzca importe correcto. Que sí, hija, ahora voy. Toma £50 y dame el cambio. Por favor, introduzca importe exacto. ¿Cómo? Si no tengo suelto, máquina. Ea, voy a darle el botón del café express. Su importe no es correcto. Muchas gracias. Buenos días. ¿Pero será hija de la Gran Bretaña la muy máquina? Se queda con la moneda y no me pone el café. En fin, voy a ver si tengo más suerte con la máquina del tabaco. Ah, aquí está. Ay, tiene ducado de importación de España. Ea, toma un billete. Billete no aceptado. Introduzca de nuevo importe. Vaya mañanita que me estáis dando. Toma otro billete, a ver si te gusta más este, que lo tengo sin ninguna arruga. Introduzca número del producto y pulse Enter para efectuar la operación. Menos mal. El 51 y ahora le doy al Enter. Venga, vamos, que tengo prisa. ¿Cómo? ¿Que se queda atrapado en el gancho? Vaya mala pata. A ver si le doy unos golpecitos por aquí. Gracias por su atención. Buenos días. ¡Qué buenos días, Nina! Como no me devuelvas el dinero, te desmonto entera y te reseteo el programa. Gracias por su atención. Buenos días. Y deje de darle al Enter. Vaya tela. Y dicen que la inteligencia de las máquinas, dudo yo mucho de esta. Ay, que ya llega el metro, el tren metropolitano de la línea 5, la mía. A ver, tengo que sacar el billete para entrar. Ahí encuentro la máquina de venta. Bienvenido. Introduzca línea de tren y luego abone el importe exacto. Hemos dicho línea 5 y £30, viaje de ida y vuelta. Lo sentimos. La línea seleccionada no tiene plazas disponibles. Introduzca el número de línea correcto. ¿Cómo que no? Mira máquina, que como te haga mi test de computación, te voy a dejar como máquina de Macauto, que ya verás tú. Línea 5 y £20, he marcado de nuevo. Lo sentimos. Línea completa. Vuelva otro día. Muchas gracias. Muchas gracias, dice. Ni café, ni tabaco, ni metro, y encima ni paraguas llevo. Vaya mañanita me espera hoy. Vaya, parece que ese día las máquinas con las que se topó Alan Turing estaban mal engrasadas, ¿eh? Sí, sí, te has visto que no estaban muy finas. Eso debió de motivarlo a seguir trabajando sobre la capacidad de pensar que podía tener una máquina. Gracias a sus aportaciones en ese campo, hoy en día consideramos a Alan Turing como el padre de la inteligencia artificial. Pero no solo hizo eso. Cuando el Reino Unido declaró la guerra a Alemania, Alan Turing fue llamado a formar parte de la Escuela Gubernamental de Código y Cifrado, citada en Bletchley Park, Los mensajes elaborados con Enigma, la máquina que empleaban los nazis en sus comunicaciones, con más de 10.000 billones de configuraciones posibles, distintas, parecían imposibles de descifrar mediante ecuaciones y cálculos. Fue en ese momento cuando Turing propuso que para luchar contra una máquina hacía falta otra máquina, ideando Bomb, el prototipo de máquina que acabaría descifrando los códigos alemanes. Como hemos mencionado antes, poder descifrar los mensajes del enemigo contribuyó a cortar muchísimo la guerra entre 2 y 3 años, lo que se calcula que resultó en evitar la muerte de unos 14 millones de vidas. Nuestro protagonista fue el creador de la máquina de Turing, una máquina teórica, digital y programable que podía resolver cualquier problema siempre que éste se expresase matemáticamente y se pudiera reducir a un código binario. Esa fue la semilla que dio lugar a los ordenadores que hoy en día usamos. Hasta este momento, los ordenadores eran mecánicos y estaban diseñados para realizar una única función. Sin embargo, en 1952, estando en la cumbre de su carrera, fue acusado de indecencia grave y perversión sexual al conocerse que era homosexual, lo que era totalmente ilegal en aquel momento en el país. Alan no se defendió de sus cargos, creía que no tenía por qué y... Así que fue condenado, ofreciéndole la opción de librarse de ir a prisión si se sometía a un tratamiento de castración química, a lo que accedió, pero que le provocó numerosos efectos secundarios. El 7 de junio de 1954, Turing acabó con su vida tras ingerir una manzana envenenada con cianuro, aunque su muerte nunca ha estado del todo clara. Uh-huh. En 2009, el primer ministro británico de ese momento, tras una movilización pública, emitió un comunicado en el que pedía disculpas en nombre de su gobierno por el trato dado a Alan Turing en sus últimos años de vida. Sin embargo, no fue hasta 2013 que la reina Isabel II, haciendo uso de una prerrogativa real, le concedió el indulto póstumo a Alan Turing. Lamentablemente, la intolerancia pudo más que su valía científica, que lo situaban como uno de los científicos más brillantes del siglo XX y de la inestimable contribución al servicio de su país y del mundo. Pásame el bisturí, que este tema lo diseccionamos. Entramos en esta sección donde nos metemos a mecánico y nos ponemos a desmontar algún cachivache para ver su funcionamiento. Sí, sí, perdón, R2, llevas razón, que no son cachivaches. Y como lo prometido es deuda, vamos a desmontar unas placas solares para ver cómo funcionan. Y digo unas porque hay de varios tipos, ya que su fundamento es diferente. Es verdad. En primer lugar, hablaremos de las placas solares térmicas, que son aquellas que tienen un depósito sobre ellas. Como su nombre indica, las placas termosolares recogen la energía en forma de calor que transporta la radiación procedente del sol. El depósito contiene un fluido que es capaz de transferir ese calor para calentar el agua de una vivienda o usarlo para la calefacción de la misma. Existe una modalidad de energía solar térmica llamada de concentración, que concentra gran cantidad de luz solar en una superficie pequeña, con la ayuda de espejos o lentes. El calor se transfiere a una cantidad de agua que se convierte en vapor y de este modo mueve las turbinas de un generador de electricidad. Los campos solares, estos que tienen una torre reflectante en el centro, son de este tipo. A continuación, encontramos las placas solares fotovoltaicas, construidas a partir de silicio, que es un semiconductor, y cuyo fundamento es totalmente diferente, ya que la electricidad no se obtiene del calor, sino de la propia energía de la radiación electromagnética. La energía solar fotovoltaica se basa en el efecto fotoeléctrico, que es la transferencia de energía desde un fotón a un electrón en suficiente medida como para que este último se ponga en movimiento. Y precisamente eso es lo que es la corriente eléctrica, el movimiento de cargas a través de un conductor. La corriente generada es continua, pero mediante un inversor se transforma en alterna, que es la que utilizamos habitualmente en nuestros hogares. Ay, sí, sí. Pero ahí no queda la cosa, ya que recientemente se han puesto en funcionamiento placas solares híbridas que son capaces de generar simultáneamente calor y electricidad, ya que están combinando las placas fotovoltaicas en la parte delantera con un fluido que recoge el calor en la parte posterior. De este modo, además de aprovechar tanto la energía de la radiación electromagnética que nos llega del sol como el calor que se genera, gracias a la precedencia de este fluido se reduce la temperatura de la placa fotovoltaica, lo que redunda en un mayor rendimiento de la misma a la par que alarga su vida útil. Como sabe, querido oyente, la energía solar es una fuente de energía renovable y limpia, cuya capacidad de producción no deja de crecer y se postula como uno de los pilares principales de la transición energética. La tecnología de las placas solares, además, está en constante evolución, ofreciendo desde modelos plegables a paneles verticales que se pueden instalar en un balcón y que, con ayuda de un microinversor, se conectan a nuestra red y nos permiten reducir significativamente nuestro consumo energético. Una reducción que se traduciría en una reducción de la factura correspondiente, lo cual, digo yo, no es ninguna pamplina. Lleva razón. Para pamplina, la que viene a continuación. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Pavia University presenta... Pamplinas científicas. Ya sabes, querido oyente, que en esta sección hablamos de patinazos, pifias y momentos reguleros del científico de turno. Vamos, el típico momento que todos y todas tenemos y decimos una soberana pamplina, pero en este caso científica. Y para ello vamos a hablar del experimento que revolucionó a la ciencia del momento y que puso a levitar a una simpática rana. ¿Pero qué estáis hablando? Pues coincido totalmente contigo, Rafael. ¿Qué experimento revolucionario? ¿Qué ha hecho cuartos? ¿Qué importancia tiene eso de que unas ranas leviten? A ver, Alicia, todo tiene su explicación. Y es que resulta que este experimento fue premiado con la concesión del Ig Nobel de Física en el certamen del año 2000. Ah, el Ig Nobel. Ahora lo entiendo. Hablamos de los premios satíricos que premian investigaciones originales y curiosas y que usan la ciencia para explicar desde un tono ameno y divulgativo un concepto científico un pelín abstracto o rarito, ¿no? Unos premios que se organizan desde la Universidad de Harvard. As president of the United States, I will always put America first. Uf, ya está el Donald atento a la que salta, ¿eh? Que no se pasa una. Qué pesado, padre mío. Ojo, Donald, hijo, que sí, que ya dijimos que esta sección va al pelo. Y claro, Harvard se encuentra en Estados Unidos. Así que tienes razón en algo, en eso de ser los primeros en Pamplina. Retomando el hilo, que no nos vayamos, Estos premios decidieron conceder ese premio de física al equipo de investigadores liderados por el científico ruso André Geim. Ay, me suena mucho ese nombre, pero ahora mismo no caigo de qué. Uy, no me viene, pero me suena un montón, ¿eh? Bueno, Alicia, mientras refrescas tu memoria, hablemos un poco del pamplinoso avance, ¿te parece? Vale, vale. Y es que resulta que el equipo de científicos de la Universidad de Manchester puso todo su empeño y, sobre todo, todos sus recursos tecnológicos para llevarse tan distinguido galardón y, de paso, hacernos ver lo maravilloso que son los imanes mientras que hacían levitar y grababan a una simpática rana en el estado más cercano a la antigravedad. Pues dicho así, hombre, los imanes tampoco que sean lo más top de la tecnología. Y una rana dando vueltas tampoco creo yo que revolucione la ciencia del siglo XXI, la verdad. Al contrario, en este simpático experimento, los investigadores generaron un campo magnético tan fuerte que significó observar visualmente y por primera vez el fenómeno del diamagnetismo, un fenómeno en el cual materiales no magnéticos, como por ejemplo el agua, son repelidos por campos magnéticos. Así, objetos con una gran cantidad de este elemento, como es el caso de los seres vivos, tú y yo, podemos flotar o levitar en este estado. André Geim, es que lo tengo en la punta de la lengua. Uf, qué coraje, que no me sale de que me suena. Bueno, Alicia, que ya te saldrá seguro. La cuestión, que la ceremonia en la cual fue distinguida esta experiencia, André Geim expuso que usaron una rana, que por cierto, no sufrió ningún percance. Porque el experimento sería más impactante que usar un material metálico cualquiera. Además, esta levitación hizo que llegaran a la universidad muchísimas solicitudes, entre las cuales la más simpática fue la de un líder de un pequeño grupo religioso en Inglaterra que llegó a ofrecer, atención, 1 millón de libras si podían hacerlo levitar frente a su congregación para así mejorar su credibilidad. En lo que listo. Espera, Manolo. Ay, ya ha caído. André Geim no es el ganador del premio Nobel en 2010 por el descubrimiento del grafeno. Sí, Alicia, el mismo que hizo levitar a una rana no descubrió el alótropo del carbono con más posibilidades tecnológicas, siendo por ahora el único científico que ha ganado estos dos galardones en principio y aparentemente opuestos. Pues eso sí que no me parece ninguna pamplina. Por supuesto que no. Es más, en ciencia, la imaginación y creatividad no están reñidos con nada. De esta forma, y siendo muy creativos, André Geim y su equipo tomaron un bloque de grafito, el mismo material que está en el centro de un lápiz, le pegaron un poco de cinta adhesiva y luego quitaron la cinta. Una intuición que hizo que en 2004 los investigadores anunciaran que habían podido crear, atención, láminas individuales de carbono con un átomo de espesor. Una síntesis que, como bien ha puntualizado Alicia, le hizo galar en 2010 el premio Nobel de Física. Con esto concluimos que en ocasiones imaginar imposibles, aunque partan de una pamplina, permiten a los científicos encontrar hallazgos maravillosos. Pues eso. Pero vamos a tener que ir cerrando. ¿Tú qué crees, Alicia? Yo creo que sí, que ya hemos contado muchas cosas, con ¿no? todo esto, que no ha sido poco, terminamos por hoy. Que sí, hijo, qué sentido soy. Ciencia Radiante, tu espacio divulgativo donde te proponemos un precioso viaje por la ciencia a partir de multitud de enfoques que van desde la curiosidad hasta la anécdota. Esperamos primero que este programa y los anteriores, que puedes revisar siempre que quieras, te haya emocionado, gustado, interesado y sobre todo cientificado. Ya sabes, como siempre, comparte, que la ciencia compartida se vuelve una más ciencia ciudadana. Más de acuerdo, no puedo estar contigo, Alicia, hoy. Esperamos para finalizar escucharnos en futuribles programas que vendrán cargados de muchísimas sorpresas, repletas a tope, sobre todo de divulgación científica. Pero mientras tanto, nos despedimos, como siempre, con un simple adiós. Adiós. Adiós. Hasta aquí, por hoy, Ciencia Radiante. Un espacio canalla de ciencia para todos los formatos, para el niño y la niña, el abuelo y la abuela, para ti e incluso para tu vecina del quinto, con el fin de llevar el conocimiento a todos los rincones de lo ancho y largo de nuestro planeta. Hasta la semana que viene, aquí, en Paradigma Radio, Ciencia Radiante.